se siente el ritmo de Cali. Ay, el ritmo de Cali, Cali. Y la fumba no se siente el ritmo de Cali. Ay, el ritmo de Cali, Cali. Ay, el ritmo de Cali, Cali. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes, todos los presentes, en este momento tan, pero tan bonito como ha pasado aquí a través de este show, a través de cada momento que hemos pisado aquí arriba de este escenario, y ver el respeto de todos ustedes, la calidez que encontramos en cada uno. Esperemos hayamos complacido a todos ustedes, y además hasta decirles que hemos puesto el corazón y todo el sentimiento para que todos ustedes puedan sentirse a gusto aquí con el show de Cali. Muchas, pero muchas gracias. Pero no nos queremos ir de aquí esta noche sin escucharlo cantar. Es una canción muy fácil, de verdad. Y sé acertadamente que la saben todos, ¿ok? Vamos a cantar todos. Porque aquí llega el sabor de Cali. Sabroso es. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. ¿Cómo dice? Qué bonito. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. ¡Oh!